El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Muy buenos días a las usuarias y muy buenos días a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, 8 de la mañana, un minuto, y nosotros comenzamos nuestro programa hoy martes 22 de octubre del año 2013. Recuerden que nosotros vamos de martes a viernes entre las 8 y las 9 de la mañana acá en la emisora 96.3 FM. Les entrego el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también de su titular, el ministro Fidel Barbarito, el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que se encarga de coordinar esta emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Les recuerdo, como cada mañana, los puntos de encuentro. Nuestro Twitter oficial es @albaciudad. Nuestra cuenta en internet es www.albaciudad.org. Noticias, música, audio en vivo, reportajes, fotografías, un montón de cosas puede encontrar usted en nuestro sitio en internet. Y si nos quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Saludamos a las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Catia, que desde hace un montón nos acompañan también en la transmisión del espacio a través de la 91.5 FM en Caracas. Comenzamos con rock and roll hecho en Sudamérica. Esto es de Patricio Rey, su redondito de ricota. El tema se llama Un ángel para tu soledad. Llamas en pena invaden tu...

Suramérica. Bien, es momento de revisar información de la patria grande. El gobierno brasileño considera un éxito la subasta del campo petrolero Libra, pese al descontento del gremio petrolero, que rechaza contundentemente la privatización de los hidrocarburos. Mediante un mensaje transmitido por radio y televisión la noche del lunes, la presidenta Dilma Rousseff destacó que el éxito de la licitación petrolera del campo Libra se realizó horas antes. Prevé para el Estado brasileño que surjan recursos y en esa reserva que van a provocar una pequeña revolución benéfica y transformadora para todo Brasil. En Bolivia, un suboficial de la Marina y un médico civil se suman a las víctimas mortales de la emboscada sangrienta que sufrieron el pasado sábado policías y militares cuando cumplían su labor de erradicar cultivos de coca. El uniformado y el médico, que fueron tomados como rehenes por los cocaleros, fueron hallados muertos, según el informe del ministro del Interior, Carlos Romero. El balance total de la emboscada, que tuvo lugar en la región cocalera de Apolo, 410 kilómetros al norte de La Paz, la capital boliviana, llegó a 4 muertos, 14 heridos de bala y 15 policontusos. Las últimas dos víctimas mortales figuraban entre 8 efectivos tomados como rehenes por los cocaleros. Esto lo dice la agencia de noticias iraní Hispan TV. El gobierno del Uruguay ha informado este lunes que la lucha contra las amenazas informáticas se incluirán en la nueva política de defensa del país, definida como una herramienta que surge tras el escándalo de espionaje de Estados Unidos en toda la región. Las autoridades uruguayas se reunieron hoy con el fin de analizar los aspectos de la reciente ley marco de defensa, en la que se incluirá el enfrentamiento al ciberespionaje y los ataques a las redes de comunicación. Cierro Suramérica con esta nota. El gobierno venezolano se ha sumado el lunes a las condenas que hicieron varios países por el atentado perpetrado hoy en Rusia, que se cobró la vida de 6 personas. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela, el presidente del país, Nicolás Maduro, ha considerado que merece una condena los actos bélicos perpetrados en Rusia. Asimismo, este documento del gobierno venezolano expresa sus condolencias y fraterna solidaridad al gobierno y al pueblo de la Federación Rusa, en especial a los familiares de las víctimas y heridos de tan repudiable suceso. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a este, a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y se creó defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor tiperé. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Ocho de la mañana, 25 minutos. Les proponemos ahora despacharle algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que las reservas de cocaína de Estados Unidos son un arma de provocación? ¿Sabías que los casos de transportación de cocaína de los países de América Latina a Estados Unidos salen a la luz con cierta frecuencia? Pero, ¿para qué trafican la CIA y la DEA con drogas de Costa Rica, Panamá, El Salvador y otros países latinoamericanos? ¿Sabías que en julio de este año una carga de cocaína con un peso de 24 toneladas fue transportada a bordo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde Costa Rica a Miami? Los funcionarios costarricenses se apresuraron a declarar que las toneladas de cocaína fueron exportadas a Estados Unidos debido a una insuficiente capacidad de los hornos que se usan para la quema de las drogas. ¿Sabías que esta historia es muy similar a los escándalos de cocaína de los años 80 y 90 cuando Estados Unidos transportaba alucinógenos a su territorio desde América Central y del Sur a través de los carteles de la droga y bajo la supervisión constante de los servicios de inteligencia. ¿Sabías que los ingresos percibidos por la venta de estas toneladas de droga se destinaban a la compra de armas que se entregaban a las fuerzas antigubernamentales? ¿Sabías que hay opiniones de que los narcodólares de Costa Rica y de otros países se utilizan para realizar actividades subversivas en contra de los regímenes de izquierda y financiar grupos radicales de la oposición en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua? ¿Sabías que en septiembre de este año un avión de Air France que partió del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, aterrizó en París con 1.3 toneladas de cocaína distribuidas en 30 maletas? Caso por el cual han sido detenidas en Venezuela 23 personas. Dicen que detrás de esto está la mafia italiana. Todas esas mafias son panas de la DEA, trabajan con la DEA, forman parte del sistema de trabajo de la DEA. Todos los capos, los colombianos, los mexicanos, etcétera, es un gran negocio. Esto lo dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Y sabías que en opinión del periodista ruso Neil Nikandrov, la DEA es una organización criminal que imita la lucha contra el narcotráfico y crea las condiciones necesarias para el dominio de Estados Unidos en el tráfico mundial de las drogas? Por eso es que la agrupación boliviana Tajo dice: mejor que la DEA no me vea. Ya volvemos con

santo guerrillero. Octubre es el nombre del nuevo tema de la agrupación venezolana El Pacto. Va a estar junto a Dame Pa' Matala en el conciertazo con Café Tacuba y Molotov. ¿No viste la promo en televisión? Te la estás perdiendo. 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos a contarles más. Buscamos las coordenadas. Europa. Transcurridos más de 2 años de la crisis en Siria, incluso los que secundaban la guerra en ese país han intentado que solo una solución dialogada, oposición-gobierno, es viable para acabar con la violencia desatada en ese país árabe. La Cancillería española ha ofrecido este lunes su disposición para albergar una reunión de la oposición siria antes de la segunda conferencia de paz sobre Siria, con posibilidades a celebrarse el 23 de noviembre en Ginebra, en Suiza. Esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien agregó que dicha reunión tiene como fin preparar las conversaciones para la próxima conferencia en Ginebra. Más del viejo continente y el destape del espionaje de Estados Unidos a Francia ha llevado al secretario de Estado norteamericano John Kerry a París, la capital de Francia, para hablar sobre este escándalo con su homólogo francés, Laurent Fabius. Kerry tiene previsto mantener este martes una reunión con el canciller francés para abordar de manera privada el tema de las actividades secretas de Washington en el país europeo anunciadas por la prensa, según dijo un portavoz del Departamento de Estado. Agregó que tras la demanda de París para esclarecer las revelaciones de espionaje de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el embajador estadounidense en Francia, Charles Ripkin, se entrevistó el lunes con Alexander Ziegler, director del gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el miedo a los ataques cibernéticos ha llevado a las autoridades británicas a emplear hackers, incluso los que tienen antecedentes penales por piratería informática. ¡Qué vaina! El teniente Michael White, jefe de la Unidad Especial Cibernética del Ministerio de la Defensa del Reino Unido, mediante una entrevista con la cadena noticiera BBC, comunicó el lunes que esta instancia, en el marco de aumentar la seguridad cibernética, tiene previsto utilizar a cientos de expertos informáticos y también algunos hackers. Y teniendo en cuenta que los servicios de inteligencia estadounidenses han espiado a muchos gobiernos, según los destapes de diarios sobre estos casos, España, un socio muy próximo a Estados Unidos, ha sido blanco de estos ataques. El periodista británico del diario The Guardian, Glenn Greenwald, principal contacto del ex empleado Edward Snowden, en su cuenta de Twitter comunicó este lunes que dará a conocer muy pronto el espionaje de entidades secretas estadounidenses en España. Puedo prometer absolutamente, dijo, que habrá muchas más noticias, al menos tan significativas como las que ya han salido y estas relacionadas con España. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, miramos entonces la parte norte del continente americano. 8:43 de la mañana, dos organizaciones defensoras de los derechos humanos han publicado un informe conjunto en el que indican que los drones estadounidenses matan a civiles y exigen a la administración de Obama que se juzgue a los responsables. En los informes de las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch, documentan las muertes de civiles tras los ataques con drones en Pakistán y Yemen. Los activistas estudiaron las consecuencias de los ataques entrevistando a los sobrevivientes. Hay peligros para Estados Unidos en la región, señala Noreen Sala de Amnistía Internacional, pero es muy difícil imaginar que el peligro lo represente una anciana de 68 años o un niño de 14. Los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno estadounidense han afectado casi todos los sectores de Estados Unidos y esta vez le toca al ejército, que está amenazado por la paralización total. El jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Ray Odierno, ha advertido este lunes que ha reducido la capacidad militar del país por los recortes fiscales implementados en el sector. El alto militar estadounidense ha hecho estos comentarios durante la conferencia anual de la Asociación del Ejército de Estados Unidos. Además, ha destacado que solo dos brigadas del ejército tienen preparación adecuada para el combate. No parece fácil superar los obstáculos que tiene el presidente estadounidense Barack Obama en su viacrucis por dar cobertura médica a todos los ciudadanos de su país. Los costos elevados de proporcionar seguros médicos para casi 48 millones de ciudadanos, que es un 15% de la población de ese país, ha llevado al mandatario a reconocer los amplios problemas que han ensombrecido la reforma. No hay excusas para la cantidad de problemas cibernéticos que han entorpecido elementos claves de la nueva ley de salud. Así lo declaró el lunes el presidente Obama al hacer hincapié en la capacidad de su gobierno a la hora de superarlos. Cierro Norteamérica con esta nota. El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, lamenta que su país tienda al modelo del capitalismo amiguista, en el que el éxito en los negocios depende de las estrechas relaciones entre empresarios y funcionarios gubernamentales. Greenspan, la figura más influyente de la política económica cuando estuvo a cargo de la Reserva Federal entre el año 87 y 2006, criticó a una entrevista de la cadena británica BBC el desarrollo de Estados Unidos del llamado capitalismo amiguista o capitalismo clientelista. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. ¡Navarro! ¡Salgado! ¿Qué pasa, Navarro? ¿Cómo está, Navarro? Muy bien, Salgado. ¿Dónde estaba, Salgado? No, Navarro, yo siempre estoy por acá. Yo lo invité a que venga conmigo a la cabalgata físico-culturista en Los Caobos y usted no vino. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con eso? Bien, muy bien. Nos fue muy bien. Hubo mucha gente que se acercó, básicamente a lanzarnos pedacitos de comida, porque nos confundían con seres de otras especies, Navarro. Pero, con pajaritos, digamos. Sí, sí, por ejemplo, algunos pajaritos, otros pajarotes, pero bien, no fue muy bien y hemos decidido no repetir esa experiencia. Me parece, sí. Porque usted sabe que lo ideal es abandonar las cosas cuando se está en la cresta de la ola. Sí, ¿verdad? Esa técnica tiene éxito. Esa técnica tiene éxito. Lo que pasa es que hay muchos que insisten en repetir el error de continuar, ¿no? Entonces ahí ve, por ejemplo, un entrenador en el fútbol que sale campeón, el año siguiente se va al descenso. Claro. ¿No? ¿Y por qué? Porque no se va a tiempo. Como el Pollo Echeverri, por ejemplo. Como las relaciones amorosas del Pollo Echeverri. Porque el Pollo Echeverri le decía era porque entrevistó a Vargas Llosa y se fue. Claro. Así en la cresta de la ola. Claro, él en ese momento, listo, yo no tengo nada más que hacer aquí. Una posición inteligente que, insisto, no ha aplicado también a sus relaciones amorosas. No. Donde insistía en seguir adelante y no identificar el mejor momento para terminar es cuando se está mejor. Se da cuenta, Navarro. Es una propuesta, es una idea que dejo sobre la mesa. Una idea fuerza para discutir. Sí, que dejo sobre la mesa para que las usuarias y usuarios de tan prestigioso programa puedan analizarlo. Mire que si es prestigioso que tenemos muchas voces que circulan por acá y mire la nueva promoción del programa, escuche nomás. A ver. Escuche nomás. Sí. Mire. ¿Ahí viene? Sí. Muy buenos días a todos. Soy Camila, la hija de Ernesto J. Navarro y les invito a todos a escuchar el programa con mucha atención porque deben haber muchas cosas importantes ahí. Hasta mañana, chao. Muy bien, Como nos quedamos sin plata para locutores, bueno. Claro, igual una chica con mucho criterio porque dice, los invito a escuchar el programa con atención porque deben haber... Algunas, o sea, dos cosas. Ella no lo afirma y quiere que quizás sean solo algunas. No todas las cosas que pasan por este programa. O sea, me parece bien, una chica con independencia y criterio, ¿eh? Un beso para Camila. Veo que esa cosa es tan estudiada. Sí, es bien leído. Camila está diciendo, mejor ni lo escuche. Muy, es así. ¿No? Pero bueno, eso de esa manera uno genera cierta... hay, no sé, dos o tres personas quizás dirán, bueno, habrá que escucharlo, ¿no? Y se desencantarán pronto, Navarro. No, seguramente, más pronto que tarde. Sí, como debe ser, Mire, Salga, a propósito de estas tecnologías, hablando de niños, estamos revisando información y hay ya científicos que se preguntan si los teléfonos celulares roen el cerebro de los niños. No, Navarro, no. De los niños, Salga. El cerebro de los niños, Navarro, no. Ahí viene, cante, Salgado. Charan, charan, charan. No se metan con el cerebro de los niños. Cada vez más aseguradoras dejan de cubrir el uso del teléfono celular, calificándolo de catástrofe con muchas víctimas después del tabaco y el amianto. No, ¿El qué? Amianto. Ah, el amianto. ¿Se acuerda del amianto? Sí, por favor. Sí, sí. ¿Cuántas veces hemos usado guantes de amianto, eh? Por acá le escribe Feliz Día, le escribe Angélica. Ajá. Angélica, siempre presente, firme como rudo de estatua. Ajá, y le dice la información que ya no los quieren asegurar porque, entre otras cosas, afecta el cerebro, incluyendo los niños que lo utilizan. Ajá. El programa de Truth Seeker. Ajá, qué buen nombre, Navarro. Ha entrevistado una serie de especialistas para investigar los riesgos que conlleva el uso de dispositivos móviles. Sí. Eli Marx. Hola, Eli. How are you doing? Cuyo marido murió por un tumor cerebral. Destaca que muchas otras personas ya han fallecido y están muriendo a causa de esto. Incluso más jóvenes que su esposo, con menos de 30 años. Claro, es muy interesante eso, Navarro, porque en realidad el tema de que los teléfonos no hacen nada a largo plazo los teléfonos móviles, no lo sabemos, porque en realidad el teléfono móvil es un invento relativamente moderno, Navarro, ¿eh? Entonces no sabemos si en realidad nos está carcomiendo el cerebro. Usted usó de estos teléfonos que llamaban bloque, que eran así gigantescos y la gente se los colgaba de la cintura. Claro, bueno, yo usé uno que era con valijita, ¿no? Que había que, claro, había que colgárselo como si fuera un bolso, y tenía una valijita y uno sacaba el tubo, el aparato donde se habla, digamos, y tenía su cablecito rulo que lo unía al bolso que había que andar trasladando, Navarro, ¿eh? Y después tuve ya trabajando en otra emisora, muy modernizados, el llamado ladrillo, acá conocido como bloque, ¿eh? Que era así un teléfono de proporciones importantes. Pues que hay ya incluso la cosa ha avanzado tanto, Salgado, que ya los psicólogos han detectado 8 nuevas enfermedades psicológicas causadas por el internet y por los teléfonos celulares. No me diga. Pues no, sí. ¿Tiene la información ahí? Mire, la primera se llama... Sí. Esta da como miedito, porque es el síndrome de la llamada imaginaria. No me digan, Navarro. La llamada imaginaria. Que uno va y atiende. El 70% de los usuarios de dispositivos móviles ha sufrido alguna vez de la alucinación de que su celular había sonado o vibrado sin que en realidad lo hubiera hecho. Ajá. Esa explicación es que nuestro cerebro ha empezado a asociar el teléfono móvil a cualquier impulso que recibe, especialmente si estamos estresados. Fíjese. Pero bueno, a mí a veces me parece que me está vibrando el celular y no por eso creo que me está llamando alguien. Simplemente me parece que está vibrando. ¿Y cómo vibra solo sin que nadie lo llame? Sí, no. O qué sé yo. Vio que ahora los celulares tienen tantas cosas y uno está tan comunicado que no sé si está entre las enfermedades está la hipercomunicación, Navarro. No la veo todavía, pero... Dígame, porque creo que iba a terminar su idea. A ver. No. Eso, la hipercomunicación es una enfermedad. Esa cosa de... ¿por qué yo tengo que recibir al instante que está pasando tal cosa con tal familiar si es una nimiedad? Claro. O sea, ¿por qué a uno la pareja le tiene que decir que la reunión en la que está aburrida? Si todas las reuniones en las que están aburridas. ¿Por qué no se lo puede contar a la noche? ¿Qué se cuenta la gente a la noche, Navarro, si todo se lo dijo... Por mensajito. Por mensajito. Por acá llega un mensaje. La mamá de producción dice saludos al viejito. No aclara a cuál de los dos. Sí, a mí no. Eso me lo está diciendo a mí, Navarro. Quédese tranquilo. Yo también. Le mando un beso en la frente. No, Salgado, ¿sabe qué me pasó? Que... fui a la feria de arte que estaba de arte textil que estaba en el Teresa Carreño. Sí, la vi cuando se estaba montando, arte textil. Sí. Y resulta que una persona, una muchacha que estaba ahí de expositora se acercó a producción y no sé, empieza a hablar de yo escucho mucho La Brújula y tal, y dice, mira, él es Ernesto, y cuando me dijo, él. Se la cara de decepción salga. Fue buenísimo. Qué terrible, Navarro. A mí me dio mucha risa, pero pobrecita, se decepcionó mucho, Salgado. Imagínese, como... ¿quién sabe lo que se había imaginado, ¿no? Con lo lindo que es eso, ¿no? La cosa de la radio. Hay una regla, uno no puede conocer a la gente que trabaja en radio. No. Esa es la regla número uno. Yo casi me desmayo, por no decirle situaciones peores todavía, cuando conocí... ya trabajando en radio, en la querida Radio Nacional de Argentina, a una locutora que había sido una voz importante en mi infancia y le diré también, Navarro, en mi adolescencia. Yo estaba trabajando, era los primeros días que estaba ahí, recién llegadito, y escucho la voz en el pasillo, Navarro. Y se asomó. Que la voz viene, o sea, que viene hablando con alguien y es cada vez más presente y se acerca y entra a la redacción. Aquella voz, ¿no? Abrió la puerta de la redacción. Exactamente. Y bueno, y no era. Me mando un beso grande, ¿no? Y, pero y ya no está. Era lo que... Bueno, salga de otra enfermedad, sí, que se llama nomofobia. Nomofobia. Que viene un término derivado de las palabras no, móvil y fobia, que es tener miedo a no tener el celular. Tener miedo a no tenerlo. Claro. Ajá, terrible esa enfermedad, ¿eh? Sí, lo más lindo que hay es que... Lo más lindo que hay, Navarro, es olvidarse el celular, ¿no? Y más lindo todavía es que a la mañana siguiente, cuando uno se dio cuenta que se había olvidado el celular, digamos, por ejemplo, no sé qué le diré, en el carro, que no tenga mensajes, que no haya una sola llamada perdida. No, allá llegó usted al nivel más bajo de todo. No, porque no le parece mejor, porque entonces no nos metimos en ningún lío. Ah, ya, ya. Pero no supimos que no lo teníamos. ¿Se da cuenta? Ya, ya, ya, le entendí la idea. Me pregunta producción, ¿de qué color es el vehículo que usted conduce, señor Salgado? Ahora estoy con uno, que está a mano, verde el oro, está pintado a mano con pincel. Bueno, está muy bien porque... ¿Sabía que las aves les gusta defecar más sobre los coches de color rojo? ¡No me digas, Navarro, no! ¡Un estudio científico! No, eso no puede ser un estudio científico, Navarro. No me digas que hay un científico que se puso a contar las manchitas arriba de los techos de los carros. Los coches rojos tienen más posibilidad de ser defecados, ajá, que cualquier otro color. Sí. A esta conclusión se llega tras finalizar un estudio en Gran Bretaña, en el cual se registró el número de veces que defecaron las aves en 5 ciudades británicas. No, qué mal que está esa gente, ¿eh? No, terrible. Qué mal que está esa gente. Es la crisis, es la por crisis eso, por de eso la vieja tienen Europa. Por eso tienen policías, no tienen policías, tienen bobbies. Tienen bobbies, claro. Como un perro, sí, un bobby. Sí, venga, bobby, venga, venga. Comas el... Fueron analizados, sí, más de 1.100 vehículos. No me digan, Navarro. El 18% fueron rojos, 14% azules, seguido por el color negro en 11%, sí, blanco con 7, gris y plata 3, y verde, el color que usted tiene, únicamente con un 1%. Ahí está, y porque se ve que creen que están, que un están familiar defecando sobre algún compañero. Un familiar. Sobre algún compañero grande, robusto, pero... está bien. Ahora, igual no me parece que haya tanta diferencia entre el primero y el segundo, que me dijo rojo y después venía negro, ¿no? Sí, sí. No me parece que haya tanta diferencia. No, rojo y después viene el azul. El azul. 18 a 14. Claro, no me parece que haya tanto. Si usted me dice el 54%, el 60%, 60%, no, pero 18 a 14... O sea, yo antes de validar como cierto este estudio científico, me pondría a ver dónde estaban estacionados los autos. Yo en todo caso diría que... Porque si están justo ahí donde se ponen los pajarillos, y bueno, y sí, lo van a defecar más, Navarro. Por aquí dice, hola amigo Ernesto, no puedo creer que se haya excepcionado ese oyente de haberte visto en persona, no te aflijas. Sí. No, mire, ay, mami, mire, no se aflija, no es tan decepcionante, o sea, tampoco es tanto. No, Mayra, no, Navarro, no lo arregle, no, que no lo ayuden, sí, más, Navarro. Que no lo ayuden más, Mayra, escribió Mayra, muchas gracias, Mayra, por el... No, Mayra, por favor, que se nos va a deprimir Navarro, Mire, pues, Salgado, pero viendo así los resultados, no basta ser científico para decir que los pájaros defecan en todos los carros. Claro. Porque 18 uno, 14 el otro claro, viene con 11. O sea, yo insisto que lo que hay que ver es a dónde estaban estacionados los carros. Seguramente en el patio de la universidad. ¿De dónde están los científicos estos? Que... Entonces están científicos que no tienen nada que hacer y se ponen, mira, dice, che, Charles, vení, vamos a contar la cantidad de veces que el pajarito aquel se... Nah. Cualquier cosa, ¿no? No, Navarro, no. Bueno. Qué mal que está el Reino Unido y la Europa en general, sí, hay que decirlo. Bueno, 9 de la mañana, Salgado, nos tenemos que despedir. Vámonos, Navarro, que tenga un buen día, un beso grande a producción y otro a la mamá de producción, que no va a lograr, debo decirlo, deprimirme ni un segundo, ni un instante, porque me dice viejito. Que sepa que a las chicas les gusta Maduro el bombón. Despídase de Angélica también, fue la única que lo saludó así también. Angélica, bueno, pero Angélica sabe que aunque no me despida de Elia, la recuerdo siempre. Qué bonito detalle. Mire, Salgado, le voy a invitar a que se quede